Cuán firmes cimientos se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Saludos, amigo oyente, y bienvenido a nuestro programa A Través de la Biblia. Estamos recorriendo el libro de Éxodo en el Antiguo Testamento y estamos en el capítulo 9. Hoy vamos a comenzar a partir del versículo 12. Abra pues su Biblia en Éxodo, capítulo 9, versículo 12, y acompáñenos durante el recorrido que haremos por esta porción de la Escritura. Pero antes, pidamos la dirección de Dios. Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra y el privilegio que tenemos de estudiarla en esta hora. Pedimos que tu Santo Espíritu haga que estas verdades sean vivas y reales a nuestro corazón en esta hora. Bendice a cada oyente que nos acompaña y permite que cada palabra que aquí digamos lleve aliento, inspiración y gran bendición a su alma. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. En nuestro programa anterior estábamos considerando la sexta plaga que Dios había enviado a los egipcios, la plaga de las úlceras. Y nos detuvimos en el versículo 11, donde dice: «Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios». En todo tiempo le acompañaban a Faraón sus hechiceros y sabios, los cuales le aconsejaban. A ellos les fue posible duplicar las primeras tres plagas y milagros, pero les fue imposible duplicar las demás plagas. Y ahora este juicio cae sobre ellos mismos y se ven afligidos por él. Por primera vez Dios está tocando con juicio tanto al hombre como al ganado. Aflige el cuerpo físico del hombre. Los sacerdotes que servían en los templos egipcios debían estar limpios sin ningún tipo de erupción ni enfermedad. De repente esta plaga de las úlceras desciende sobre ellos y se ven inmundos y así impropios para servir en los templos. Esto pues ocasionó que toda la falsa adoración en Egipto se detuviera. Los arqueólogos que han ayudado en la excavación de la ciudad de Menfis y otros que han oído de ella saben algo de la extensión de esta gran ciudad. Las ruinas casi ya no existen, pero por una vía pública y por otra había templo tras templo. Había más de 1,000 templos en Menfis y cada uno tenía su sacerdote. Bien puede usted imaginarse lo que hizo esta plaga de úlceras a los servicios en estos templos. Todo se retrasó completamente. Se apagaron todas las luces brillantes. Alguien hablando sobre la ciudad de Las Vegas, una ciudad de diversiones muy popular en los Estados Unidos, decía que hay allí en Las Vegas más avisos luminosos que en cualquier otra parte en todo el mundo. Si usted vuela en avión sobre Las Vegas de noche, todo se ve tan brillante que uno pensaría que el sol está saliendo. Bueno, esta persona dice que en cierta ocasión hubo una huelga allí y se apagaron todas las luces, se cerraron los moteles y se fueron los turistas. Fue un evento tan alarmante que la huelga se arregló inmediatamente. Bien, las condiciones en la tierra de Egipto fueron muy parecidas a las condiciones durante la huelga en Las Vegas. La falsa religión no funcionó. Todo el mundo tenía úlceras. Los sacerdotes no podían servir en los templos. Había letreros en los templos que avisaban «cerrado por causa de enfermedad». Leamos ahora los versículos 12 y 13 de este capítulo 9 de Éxodo. «Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Aunque Faraón mismo estaba afligido con úlceras, Dios continúa pidiendo la liberación de su pueblo por medio de su siervo Moisés. Ahora, ¿cuántas veces hemos leído las palabras, «Deja ir a mi pueblo para que me sirva»? ¿Cuántas veces hemos leído la petición de Dios, «Deja ir a mi pueblo»? Sin embargo, Faraón aún rehúsa dejar ir a Israel de la tierra. Su corazón se ha endurecido de veras. En los versículos 14 al 17, Dios vuelve a dar a Faraón otras advertencias. Leamos. «Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir?» Dios se va a servir de Faraón para demostrar su poder en toda la tierra. Aquí tenemos un caso en que Dios se sirve de la ira del hombre para alabarlo. En el Salmo 76, versículo 10, dice, «Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras». Y aquí entramos en la séptima plaga, la plaga del granizo. Leamos de este capítulo 9 de Éxodo, el versículo 18. «He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora». Egipto es esencialmente una tierra de poca lluvia. Dios les dice, pues, que va a haber lluvia, pero el tipo de lluvia del que bien pueden prescindir. Los versículos 19 y 20 dicen, «Envía, pues, a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa». Aquí tenemos una cuestión de o bien creer o rechazar lo que Dios ha dicho. Dios dijo, «Quédense adentro ustedes y su ganado». Muchas personas no creyeron las palabras de Dios y fueron juzgadas y destruidas por el granizo. Dios les dio la oportunidad de creer, pero la decisión de creer o no fue de ellos. Y lo mismo es verdad hoy en día, amigo oyente. Leamos el versículo 21 de Éxodo capítulo 9. «Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo». Esta plaga estaba dirigida contra Isis, la diosa de la fertilidad, y a veces considerada como la diosa del aire. Ella es la hija mítica de Set y Nut, la hermana y esposa de Osiris y la madre de Horus. Se dice que las lágrimas de Isis cayendo al río Nilo causaron que se desbordara su ribera y trajera alimento a la tierra. Isis era una diosa sobresaliente en Egipto y una parte íntima de la vida de los egipcios. Es importante, pues, notar que esta plaga afecta al género humano tanto como a los animales. Leamos seguidamente los versículos 22 al 25 de Éxodo 9. «Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país». Aquellos que no creyeron a Dios no hicieron ninguna provisión para protegerse. El mensaje que Dios dio a los egipcios es el mismo que da al mundo hoy en día. El juicio viene. El hombre no es sabio si sigue viviendo como si nada fuera a suceder. Así fue en los días de Noé, y así también será cuando venga de nuevo Jesucristo en juicio. Muchos egipcios no creyeron a Dios en aquella oportunidad. Pagaron el precio de su incredulidad con su propia vida. Lo único que Dios pide es que creamos lo que Él dice. Ahora, el versículo 26 dice, «Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo». Solo la tierra de Gosén se escapó de las plagas que descienden sobre la tierra de Egipto. Sin embargo, las plagas pasadas, tanto como la plaga del granizo, tuvieron un efecto tremendo sobre todo lo demás de la tierra de Egipto. El granizo hirió muchas cosas importantes para la subsistencia de los egipcios. Veamos lo que dice el versículo 31 de Éxodo 9. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. El trigo y el centeno no fueron destrozados de la misma manera, según el versículo 32, porque eran tardíos. Todo fue golpeado. Esto fue un juicio contra la comida y la ropa egipcia. Sigamos adelante con el versículo 35 de Éxodo 9. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Dios está lanzándose a los egipcios en un esfuerzo por despertarles de su falsa adoración. Faraón, el dirigente del pueblo, fue herido primero. Debió haber escuchado la voz del Señor después de ver todas sus demostraciones de poder, pero no quiso. Faraón todavía endureció su corazón. Y así concluye nuestra consideración del capítulo 9 de Éxodo. Y entramos ahora al capítulo 10. En este capítulo consideraremos cuatro aspectos principales. En primer lugar, Faraón se ve amenazado con otra plaga si continúa rehusando dejar ir a los israelitas. En segundo lugar, Faraón está propenso a dejarlos ir, pero cambia de parecer y la plaga de langostas desciende sobre la tierra de Egipto. En tercer lugar, a Faraón le suplican de nuevo librar a Israel. Faraón rehúsa y la plaga de las tinieblas cubre la tierra. Y en cuarto lugar, Faraón pide a Moisés que dé alivio a la tierra y al pueblo, pero su corazón todavía está endurecido. Uno se pregunta, ¿qué es lo que será necesario para que Faraón deje ir a Israel? Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 10 de Éxodo. Jehová dijo a Moisés, «Entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová». Dios tiene muchos motivos para hacer lo que hace. Una razón para mandar las plagas era forzar a Faraón a revelar que era un hombre impío. Dios bien pudo haber sacado a los hijos de Israel de la tierra enseguida, pero quiso dar a Faraón y a los egipcios una oportunidad para su propia salvación. También Dios quería demostrar a su pueblo lo que él podía hacer antes de llevarlos al desierto. Quiso él que supieran que él podía llevarlos a la tierra prometida donde estuvieron Abraham, Isaac y Jacob. Aquella historia ha sido contada por medio de la observación de la Pascua por casi 4,000 años. Avancemos ahora con los versículos 3 hasta el 7 de este capítulo 10 de Éxodo. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, «Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy». Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, «¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido?» La tierra de Egipto se estaba destruyendo, demolida por las plagas que descendían sobre ella. Los siervos de Faraón le preguntan que por cuánto tiempo más va a permitir esta situación. Quieren que él haga un arreglo con Moisés y Aarón. Por tanto, estos hombres entran de nuevo en la presencia de Faraón. De este capítulo 10 de Éxodo, leemos ahora los versículos 8 al 11. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, «Andad, servid a Jehová vuestro Dios». «¿Quiénes son los que han de ir?» Moisés respondió, «Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová». Y él les dijo, «Así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así, Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Faraón está comprometiéndose de nuevo. Le dijo a Moisés que los adultos podían ir al desierto para sacrificar, pero tendrían que ir sin los niños. Faraón sospechó, sin duda, que si los israelitas fueran camino de 3 días al desierto, que proseguirían en su caminata. Y él quiere impedir eso y sabe que si detiene a los niños, los adultos tendrían que regresar. Así como Faraón tentó y probó a Moisés con compromisos, así también el creyente en Cristo hoy en día es tentado con compromisos. Le dicen, «Está bien que seas cristiano, pero no seas un fanático, no seas demasiado rígido en tus prácticas». Es probable que esta sea la tentación más sutil de todas. Hoy en día los niños, por muchas partes del mundo, son criados en un sistema de enseñanza que es contraria a las enseñanzas del cristianismo. Al Hijo de Dios le dicen que debe aprender a llevarse bien con el mundo, a ganar mucho dinero y a involucrarse en las cosas del mundo. Muchos son los padres cristianos que desean lo mejor para los hijos. Quieren que tengan la mejor educación, quieren que tengan éxito y que ganen mucho dinero. Y uno tras otro ha caído y se ha alejado del Señor. Muchos miembros de iglesias han perdido a sus hijos en el mundo. Amigo oyente, querer lo mejor del mundo para sus hijos es la tentación más sutil que puede llegar a los padres cristianos. ¿Qué espera usted, amigo oyente, cuando envía a sus hijos a estas instituciones mundanas? Sus hijos regresan al hogar confundidos y rebeldes, o quizá algo peor. ¿Por qué, dirá usted? ¿Y aquel que fue criado en un hogar cristiano? El problema, amigo oyente, está en que realmente no fue criado en un hogar cristiano. Los padres de muchos jóvenes pueden ser amables, pero realmente no educan a sus hijos según los preceptos y valores cristianos. Están tan ansiosos que los hijos tengan éxito en este mundo que los pierden. Moisés y Aarón no aceptaron el compromiso de Faraón, y él se disgustó. Su enojo no logró ninguna cosa, sin embargo, porque otra plaga estaba por descender. Leamos los versículos 12 hasta el 15 de Éxodo capítulo 10. Entonces Jehová dijo a Moisés, «Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó». Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Hay algunas cosas interesantes que son reveladas en este juicio de las langostas. Un viento oriental las trajo de otro lugar, posiblemente de alguna parte de Asia. Había una abundancia de langostas en la región asiática, y este viento las había traído por una extensión amplia del desierto, y así tenían mucha hambre cuando llegaron al Valle Verde del Nilo. Y enseguida comenzaron a despojar la tierra de su vegetación. La langosta se usa en la Escritura como un tipo de juicio. Una plaga de langostas, sin duda, es una de las cosas peores que el hombre ha de afrontar. El profeta Joel describe como plaga de langostas al juicio que todavía queda en el futuro para la humanidad. El libro de Apocalipsis también menciona una gran plaga de langostas que vendrá sobre la tierra. Estos insectos probablemente tuvieron un efecto más grande sobre la tierra de Egipto que cualquiera de las plagas anteriores que había descendido sobre aquella tierra. Leamos ahora los versículos 16 al 20. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, «He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal». Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Esta es la primera vez que Faraón admite que ha pecado. Hay un método en la manera en que Dios trata a los egipcios y una manera sistemática y ordenada en que envía las plagas. Las primeras plagas fueron dirigidas contra los diferentes dioses, diosas e ídolos que infestaron a Egipto. Ahora, Dios comienza a dirigir las plagas de una manera que causa un gravamen tremendo sobre el pueblo y sus esfuerzos por mantenerse vivos. La plaga de langostas ciertamente tuvo sus efectos, y así el pueblo trató de convencer a Faraón que las cosas andaban de mal en peor. Ahora esto causó que Faraón se arrepintiese por un tiempo. Pero en el momento en que se quitó la plaga, Faraón cambió de parecer volviendo a su posición original. Pero Dios le obligará a que deje salir al pueblo de Israel. Leamos ahora los versículos 21 al 23 de Éxodo 10. Jehová dijo a Moisés: «Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe». Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Ha estado usted, amigo oyente, en algún lugar donde puede prácticamente palpar las tinieblas? Debe ser algo terrible, especialmente si uno no puede ver siquiera un milímetro más allá de la nariz de uno. Bien, estas tinieblas fueron un milagro de Dios y causaron que Faraón propusiera el cuarto compromiso. Y este es el último compromiso que propone antes de permitir a los israelitas salir de la tierra de Egipto. Pero esto lo consideraremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Contamos, pues, con su siempre fiel sintonía. Será entonces, hasta nuestro próximo programa, es nuestra oración que el Señor le bendiga maravillosamente. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.